Con el pasar del tiempo yo he aprendido que a través de promesas nacen los amigos, amigos que solo podrás conservar según la firmeza de tus cumplidos. Nunca pienses en tus hermanos, ni en tus enemigos, ni en la forma en que te traten. Piensa en los indiferentes, porque ellos lograrán que tu mejor amigo te setee, para que tu peor enemigo por fin dé contigo y te mate. El día en que me muera no quiero que me escriban un tema, quiero que recuerden mi cuerpo entre casquillos y cinta, y digan: yo conocí en vida al demonio de la tinta, Kendo el duro. Que yo no me guillo en las intro. El demonio de la tinta, Glow 40 27, no he tirado en segunda y ustedes ya van como por quinta. La movie te queda cabrona hasta que te pillemos en la calle y te partamos toda la cinta. El Al-Qaeda, y ahora todo el mundo está llamando buscando pa' unirse. Nadie me toca porque saben que van a morirse. Vamos a rolear la Kendo, ellos dijeron y me dieron la mitad del género en el intro. Los vaqueros, qué miedo, la envidia los guía, busca uno de todas esas intro. Que no haya mamao con letras mías. Luyan, sube la corriente del enchufle, Capón y el acueducto que le suple. Se pasan hablando de mí, tirándome la mala. No ronque pistolero cuando usted no tiene bala en su revólver. Vaquerito, mejor que te aquiete. En su revólver, tú no suenas como mi fulete. Se pasan hablando de mí, tirándome la mala. No ronque pistolero cuando usted no tiene bala en su revólver. Vaquerito, mejor que te aquiete. En su revólver, tú no suenas como mi fulete. Toda esta gente que no te ronquen, porque si te roncan van a desaparecer en la próxima luna llena. Los locos. Óyeme, M soy yo. El lobo menor, no me ronques de calor, cabrón, si yo soy el sol. Arcángel, el que tiene el fuego pa' tu le combo. Le presento el full y rápidamente se pone mongo. Y no me hable de calle, que yo no soy calle, pero estoy parracho. Y pa' no calentar me llamo el panapacho. Que te metas pa'l desplomo en el coro. Silenciador, pa' que el case no se alborote. Callao, que nadie se entere. No vaya a ser que aparezca un chota y coopere. Se pasan de mí, tirándome la mala. No ronque pistolero cuando usted no tiene bala en su revólver. Vaquerito, mejor que te aquiete. En su revólver, tú no suenas como mi fulete. Se pasan hablando de mí, tirándome la mala. No ronque pistolero cuando usted no tiene bala en su revólver. Vaquerito, mejor que te aquiete. En su revólver, tú no suenas como mi fulete. Entiendo, hay que no sepa cuál es tu casa. Que baje pa' Jota pa' que vea. Tranquilo, Al-Qaeda. The Legend of the Demon. Un clarividente dijo: no se puede controlar algo que nunca ha tenido freno. Y por ende, el que no me frena, la calle lo prende. Y bajo ese fuego es que se queman chorre flow. El día en que me muera, no escriban ni una barra. Graben en mi referencia, yo mismo me hice mi tema. Rest in peace. Al demonio de la tinta, el día en que me den cerramos el trato. Más ningún artista va a cantar dentro de la isla. En memoria de Capone y su zapato. Se va a ir en guerra con los lobos, Bayamón y Guanamato. Soy el demonio de la tinta. El duraco. Soy el demonio de la tinta. El duraco. Que no Capone y papi desde el orfanato. Déjame la pierna ahora. Tirándome la mala, no ronque pistolero cuando usted no tiene bala en su revólver. Vaquerito, mejor que te aquiete. En su revólver, tú no suenas como mi fulete. Se pasan hablando de mí, tirándome la mala. No ronque pistolero cuando usted no tiene bala en su revólver. Vaquerito, mejor que te aquiete. En su revólver, tú no suenas como mi fulete. Luyan, el rabo de oro. Kendo Capone. Al-Qaeda Studio Incorporated. Rome, la mano negra. Dan, dile que nosotros cargamos la que firma la receta para que no vuelvan a tragar saliva. Pregúntale a la Jota. ¿Qué? Dile que no es lo mismo prender la estufa que venir al caldero. Al-Qaeda. la fronteadera me queda cabrón. Díselo, Jumbo. Los Lobos.